La memoria funciona de acuerdo a un principio fundamental. Y no es la fidelidad a los hechos, sino el horror al vacío. Casi 6:25 de la tarde, lo que escuchábamos recién era La Paloma por agrupación Quinto Criollo, unos jóvenes que hace ya más de 50 años que vienen cantando en Venezuela. Bien, ¿cuáles eran las vías para comunicarse con el programa, Diego? Lo pueden hacer al 433-4160, interno 106. Lo pueden hacer al mail del programa, que es iviceversa.radio@gmail.com. Y nos pueden escuchar, también lo pueden hacer, nuestro productor muestra el teléfono en su mano. Lo pueden hacer a un celular, si quieren mandar mensajitos, a bajo costo. ¿Cuál es? 152-018334, 152-018334. Recuerden que nos pueden escuchar por el www.radiorevés.com.ar. Bueno, habíamos anticipado uno de los temas principales que íbamos a desarrollar en el día de hoy. Como habíamos dicho, en el día de ayer comenzó el tercer juicio que se le está haciendo principalmente a Menéndez. En este caso, la causa se conoce o es más conocida por el caso Alvareda. Alvareda formaba parte de la policía, trabajaba en casa de gobierno y era militante a la vez, era militante del PRT. Alvareda es secuestrado y torturado en el año 1979. También junto con esta causa de Alvareda se lleva a cabo el caso de Morales y Moyano, que son dos casos más, y lo que se hace, se utiliza un criterio que es que lleva la conexidad de las causas, o sea, significan estas tres causas. Y el criterio que se utiliza es que los imputados, o sea, en este caso Menéndez, Campos, Cejas, Britos, Flores y Gómez, son los mismos que participaron de estos hechos. En el día de ayer estuvimos ahí a la tarde en el juicio y tomamos una declaración de María Elba Martínez, que es una de las representantes de Morales, si no me equivoco, y decía esto. La causa Alvareda, que es la primera, que esperamos terminar entre esta semana y la otra. Más o menos lo que se está pensando por día, 3 a 4 testigos. Ya se ha tomado el consenso y el acuerdo que Campos no va a estar directamente hasta el momento, diríamos, de la última palabra. Ahí escuchábamos a una de las abogadas representantes de la querella, María Elba Martínez, y así relaciona a Campos. ¿Qué pasa con Campos? Campos es uno de los acusados y fue jefe de la policía de la provincia de Córdoba en el momento del secuestro de Alvareda. El problema que se suscitó en el día de ayer en el juicio, en el comienzo del juicio, fue que Campos está residiendo en Buenos Aires. Entonces se hacía una videoconferencia con Campos. El resto de los... Sí. ¿Pero por qué no podía venir? No, fue un... Tuvo un peritaje médico y la justicia determinó que no estaba en condiciones de asistir personalmente al juicio. Ah. Por videoconferencia se lo veía bárbaro. Yo que lo vi bastante bien de salud. Sí, todos aprendieron muy bien de Pinochet, ¿no? ¿Te acordás cuando lo soltaron los ingleses y alegaron... no me acuerdo exactamente sí. Cómo era, pero el tipo en silla de ruedas, pobre, llegó al aeropuerto en Chile y se paró y salió a saludar a todos sus amigos. Bueno, caso parecido me parece que puede ser el de Campos. Igualmente, obviamente no le quita ninguna responsabilidad o consecuencia que tenga este juicio, ¿no? Digamos, él participa igualmente del juicio a la distancia, se puede decir. No va a poder alegar después que no se puede trasladar hasta la cárcel. No, calculo que no. El problema que se suscitó ayer y que decía María Elba Martínez era de que la comunicación por medio de internet funcionaba mal. Entonces se tuvo que pasar un cuarto intermedio. En el día de ayer se le dieron la acusación de que se los acusa a estos responsables policías y militares. Como funcionaba mal, se tuvo que pasar un cuarto intermedio y eso continuó por la tarde. Lo que se terminó arreglando con Campos era de que cuando él se terminara de leer la acusación que pesa sobre él, él podía reaparecer si él quería, y así quiso reaparecer en el momento que se lea la sentencia del juicio. De la misma forma, el resto de los acusados pueden hacer exactamente lo mismo. Ellos pueden no participar de todo el desarrollo del juicio, sino solo del momento que se lee la acusación y el momento que se dicta la sentencia. Ahora, en esos dos momentos tienen que estar presentes obligatoriamente, ¿no? O bueno, en el caso de claro. Campos, a través de videoconferencia. Uh-huh. Como pasó el año pasado, de hecho, no sé cómo habría sido con el resto de los imputados. Menéndez estuvo, de hecho, esos dos días. Uh-huh. El primero y el último, digamos, no apareció en ninguno de los otros del juicio. Así es. Bueno, en el para repasar quiénes son los acusados, tenemos a Menéndez, que es el comandante en jefe del tercer, que fue el comandante en tercer cuerpo del ejército de Córdoba, y esto significó que tenía a cargo 10, aparte de Córdoba, 10 provincias del noreste de la Argentina. Por eso también fue juzgado anteriormente en la provincia de Tucumán. Junto con Menéndez está siendo juzgado también Campos, jefe de la policía de Córdoba. También Cejas, que fue subdirector de la Dirección General de Inteligencia, que es la conocida de dos, que está ahí en lo que es el Cabildo de la Ciudad de Córdoba. Britos, que integraba el D2 y se encargaba de supervisar el funcionamiento del chalet de la hidráulica. El chalet de la hidráulica queda en lo que es el lago San Roque y ahí fue donde mataron a Alvareda. Flores, que fue miembro del D2 y estuvo en el secuestro de Alvareda. Y Gómez, que también hizo exactamente lo mismo. Cosas no se ven como son, las vemos como somos. El caso que se va a desarrollar en este juicio es el caso Alvareda. De hecho, estaba previsto para el día de hoy tomar declaraciones a los testigos. Entre ellos iba a estar el hijo de Alvareda, Fernando Alvareda, testimoniando. Nosotros accedimos a un audio donde él cuenta, crónica, hace la reconstrucción del momento de detención de su padre. Mi hijo sale de trabajar la noche del 25 de septiembre. Aproximadamente a las 22 horas de la casa de gobierno con dos compañeros de trabajo que salieron para otro lado, él tomó su vehículo y se dirigía a mi casa. Y por la información que tenemos, él fue interceptado con dos vehículos más en la zona del hospital militar. Y bueno, ahí hubo ese forcejeo. Aparentemente a él lo trasladaron en su propio auto y después, bueno, en la zona del cercana al tropezón y la avenida Fuerza Aérea es donde lo cambiaron de auto definitivamente para llevarlo al lugar de donde, bueno, cometieron el crimen, digamos. Donde cometieron el crimen, que decía, se refería a Fernando Alvareda, hijo de Alvareda, de Fermín Alvareda, es este lugar que habíamos dicho, el chalet de la hidráulica, que queda a orillas del lago San Roque, en lo que es Carlos Paz. En ese lugar lo mutilan a Fermín Alvareda, y Fermín Alvareda muere desangrado. En el momento que lo que Fernando explicaba, o ya lo vamos a escuchar, es, se pregunta por qué lo buscaban a su padre, y lo que uno piensa y averiguado también es la hazaña con la cual actuó esta gente, sobre todo en señal de venganza por ser por estar trabajando en la policía y formar parte de una organización como fue el PRT. Pero seguimos escuchando a Fernando Alvareda. Sí, llama también la atención la época en la que se comete el crimen, teniendo en cuenta que ya las estructuras políticas a las cuales la fuerza de seguridad, digamos, perseguía, en este caso el PRT, la organización donde militaba mi viejo, estaban totalmente diezmadas, disgregadas, no había una estructura política como para decir seguimos buscando personas vinculadas a tal agrupación. Sabemos de que el caso de mi papá no es el único de agentes o oficiales de policía que militaban en alguna agrupación política, y entonces no sé determinar por qué buscaban o perseguían el nombre de Ricardo Fermín Alvareda. Tal como decíamos al comienzo, estamos bastante cerca de donde se está llevando a cabo este juicio, en tribunales federales, y hace un ratito estuve ahí en tribunales federales, y la defensa, más precisamente Cuesta Garzón, que es el defensor de Menéndez, pidió que se haga una excepción en el mismo desarrollo de la audiencia y se le dé lugar a una presentación que hizo en el día de ayer de una denuncia penal contra el fiscal Gonella. Esto ya había sido... esto fue la causa de por qué el juicio se retrasó. Recordemos que el juicio debería haber empezado el 8 y terminó empezando el 20. El tipo este, Cuesta Garzón, abogado de Menéndez, volvió a insistir. La explicación de esto, o quienes estábamos ahí en la sala de prensa y nos mirábamos o comentaban, es la artimaña legal que intenta utilizar Cuesta Garzón para darle nulidad a todo el procedimiento. Digo, si se le diera lugar a esta acusación penal que hace Cuesta Garzón sobre Gonella, sobre el fiscal Gonella, se le estaría dando nulidad a todo el proceso del juicio. Bueno, es una artimaña que utiliza... A todo se le daría nulidad todo el proceso, a ver, desde el comienzo mismo del juicio o desde antes, digo, de las imputaciones, todo eso. O sea, digo, ¿los imputados quedarían imputados o si se impugnara, si se diera curso a la impugnación de este fiscal, hay que volver a presentar pruebas, digamos, como para imputarlos? No sé, pero relacionado a eso, digo, particularmente eso no sé respondértelo, pero relacionado a eso, cuando se le da la palabra a Gonella, Gonella dice, en el caso de que, por más de que ya el Procurador General de la Nación ya dictaminó sobre la posibilidad de que Gonella sea el fiscal de este juicio, más allá de eso, dice, si en algún momento... si hubiese hecho este tipo de presentación, se tendría que haber hecho cuando inició todo el proceso legal, que hace 2 años por lo menos. Uh-huh. Antes del inicio se tendría que haber presentado este pedido por parte del abogado de la defensa. Obviamente así no se hizo, y lo que terminó, por lo que antes de que me venga me dio la sensación, terminó quedando a claras de que Cuesta Garzón la pifió, digamos. Y podría llegar a sufrir no solo costas, porque todos los abogados creyentes pidieron costas sobre Cuesta Garzón, sino también en lo que es un tribunal de procedimiento ético de los abogados, que también lo penalicen de alguna forma. Bueno, y ahora le voy a cantar el Cigarrón Colorado. Cigarrón Colorado. cigarrón colorado, cigarrón colorado, cigarrón colorado. La vaca que yo tenía me la pico el cigarrón, la vaca que yo tenía me la pico el cigarrón, y del dolor que sentía de esta manera lloramos. Cigarrón colorado, cigarrón colorado, cigarrón colorado, cigarrón colorado. Toro que la miraba de golpe le preguntó, toro que la miraba de golpe le preguntó que qué era lo que pasaba. La vaca le contestó y me picó, cigarrón colorado, me picó, cigarrón colorado, me picó, cigarrón colorado, me picó, cigarrón colorado. Cuando el cigarrón vio al toro el rabo se lo picó, cuando el cigarrón vio al toro el rabo se lo picó, y así junto con la vaca el toro también lloramos. Cigarrón colorado, cigarrón colorado, cigarrón colorado, cigarrón colorado. La vaca que yo tenía me la pico el cigarrón, la vaca que yo tenía me la pico el cigarrón, y de todo lo que sentía de esta manera lloró. Cigarrón colorado, cigarrón colorado, cigarrón colorado, cigarrón colorado. Un toro que la miraba de golpe le preguntó, un toro que la miraba de golpe le preguntó que qué era lo que pasaba. La vaca le contestó y me picó, cigarrón colorado, me picó, cigarrón colorado, me picó, cigarrón colorado, me picó, cigarrón colorado. Cuando el cigarrón vio al toro el rabo se lo picó, cuando el cigarrón vio al toro el rabo se lo picó, y así junto con la vaca el toro también lloraba. Cigarrón colorado, cigarrón colorado, cigarrón colorado, cigarrón colorado. Escuchábamos el cigarrón colorado de Simón Díaz.